Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Una vueltita más de este viaje, de esta realidad espiralada, donde la convención nos dice que esta es la vuelta número 88 de esta nueva etapa que empezó como Paraguay Vive. Fue mutando, cambiando en un Paraguay Vive, en una América Resiste. Y la realidad concordante con la verdad, en este caso, nos impone armónicamente como para seguir manteniendo esta coherencia, tratar de ser creíbles, mantenernos informados, proveer insumos. Y en esta etapa es América Resiste. Y este es el capítulo número 88 de este viaje radial. Estamos transmitiendo desde La Retaguardia, este espacio de afecto, este espacio donde la frontera se diluye entre la vocación, la militancia, los afectos, los amores, las denuncias, las lealtades. Nos permite esto, transmitir, comunicarnos, hacerte saber una opinión distinta, una opinión alternativa, una opinión libre, una opinión desde el escalón de lo social, pero intentando segundo a segundo conseguir credibilidad, ser fieles a los hechos y elegir, porque como no somos neutros, no somos neutrales, elegimos qué transmitimos. Y todo lo que vamos a transmitir va a tener que ver con esta denuncia constante que la vida, los hechos, la política, la economía, los desastres naturales, la ciencia, nos trae y nos demuestra que el orden imperante, el neoliberalismo, fracturado, derivado en esta mutación ultraconservadora, que tampoco podríamos definir como conservadora, pero sí como totalitaria e impune. Y bueno, y esto es lo que nos permite La Retaguardia. Y hoy opera Fernando Tevele, muchas gracias Fernando. Mandamos un gran saludo a Natacha Bianchi, que está disfrutando de sus vacaciones merecidas. Y estamos, como siempre decimos, y bueno, en esta trinchera, dentro de la trinchera, que es el estudio Víctor Basterra. Una persona común que en un momento especial tomó una decisión distinta. Y esa decisión distinta, llena de riesgos, llena de dificultades, consiguió que hoy día tengamos muchos de los juicios por los crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar, especialmente referido a los de lesa humanidad. El aporte que hace Víctor Basterra en su condición de ex detenido desaparecido es salir de las catacumbas con documentos irrefutables, poniendo historias, nombres, apellidos a lo que estaba destinado a ser impune, oculto. Y también está Luciano Arruga, y Luciano Arruga que nos interpela día a día, momento a momento. Y en él, Luciano Arruga, los millones de Lucianos Arrugas, anónimos. Luciano Arruga que tuvo una, podríamos decir, conmemoración, ¿por qué no?, a este héroe civil que se transformó, en que se transformó Luciano Arruga. Y en la plaza que lleva su nombre hubo una marcha multitudinaria en la que familiares, amigos, organizaciones amigas, ONGs, apoyaron este hecho histórico en la historia real, en la historia chiquita para los grandes medios de comunicación, pero grande e inmensa para los pueblos. Y como decíamos, esto es América Resiste. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, los jueves repetimos de 13 a 15, los sábados de 10 a 11, de 10 a 12 y los domingos de 11 a 13. Y para, antes de entrar directamente a sumergirnos en este viaje, vamos a escuchar un retazo, un segmento de lo que se vivió en esta jornada histórica del 28 de enero conmemorando a Luciano Arruga. Aunque no está lleno de medios masivos de comunicación, acá estamos. Y no les es ajeno que acá estemos. Y si no están ellos, es porque hemos decidido encarar un proceso comunicacional diferente, que entiende la comunicación como un derecho y no como una mercancía. La comunicación es un derecho. Por eso le agradecemos a los medios comunitarios, a los medios alternativos que están acá en esta actividad masiva de cuadras y cuadras, llena de personas diciendo que a los pibes los está matando la represión estatal. Cuadras y cuadras de gente diciendo no a la baja de la edad de imputabilidad de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Gracias a los medios alternativos y comunitarios por estar retransmitiendo esta actividad y dándole voz a aquellos familiares a los cuales invisibilizan los grandes medios basura, los que se nutren de la sangre de nuestros pibes y de nuestro pueblo. No somos ajenos a la represión que sufren nuestros pueblos originarios por parte de empresas que se encargan junto con los diferentes gobiernos y sus fuerzas de seguridad de sacarlos de sus tierras que ancestralmente le pertenecen. Hacia ellos va también toda nuestra solidaridad. No somos ajenos a la lucha de todos los trabajadores que salen a la calle a defender su fuente de trabajo. Estamos llegando a la Plaza Luciano Arruga, plaza que dio por última vez a Luciano, plaza en donde mi hermana pasaba gran parte de su tiempo. La Plaza Luciano Arruga será el lugar donde termine esta actividad, pero no termina ahí. Sigue, porque habrá bandas en el escenario y porque seguiremos escuchando las voces de los familiares que nos acompañaron. No es violencia institucional. Pongamos las palabras que son justas a lo que tiene que ver con la represión estatal. Gritemos bien fuerte todos, ¡no a la baja de edad de imputabilidad de nuestros pibes! Y salgamos a defender los derechos de ellos a cada instante y en cada lugar. Como decíamos, como conocemos integralmente, la violencia de los márgenes del mundo de los pocos, cuya frontera ostensible es el consumismo, quienes están fuera de las fronteras del consumismo, consumismo están por fuera. Están por fuera de todo, no solamente del consumo. Están por fuera del derecho humano básico, que es el debido proceso. Está por fuera de los derechos inherentes al ser humano, que es la dignidad. La dignidad de tener la posibilidad de educarse, de tener un cuerpo sano, de tener un techo digno. Y por supuesto, de recibir lo que le corresponde en la distribución de riqueza mediante el trabajo. Son derechos básicos. Esos derechos se diluyen en tanto y en cuanto uno se va acercando a la frontera del consumismo. El que está fuera del mundo del consumismo está fuera de todo esto que decimos. Y Luciano Arruga es una muestra de millones de Lucianos Arrugas. Esto se da en Estados Unidos, esto se da en México, se da en toda la patria grande. Se da en los suburbios de Francia, se da en los suburbios de Inglaterra. ¿Qué no decir de Arabia Saudita, de los países árabes capitalistas? Es una cuestión global. Hay fronteras nuevas, hay una discusión dialéctica que tiene que ver, y práctica, que tiene que ver con la sustitución del concepto de Estado-Nación. El concepto de Estado-Nación y las constituciones nacionales, basadas en la igualdad, en la fraternidad, son letra muerta. Existen los derechos de los monopolios, de los oligopolios. Esos son derechos que se defienden, son derechos a los cuales todo el plexo jurídico acude a rendirle tributo. Y sobre el tema de esta inseguridad que nos emparentan con la pobreza, hace ya 4 años decíamos, a grandes rasgos, la verdad no es la realidad. Todo el tiempo, si prestamos atención en la información que recibimos a diario, la frontera entre verdad y realidad se hace difusa. No es lo mismo. La realidad es lo que pasa, el hecho concreto. La verdad es más profunda y puede estar compuesta por una realidad o varias, y por el resultado de la observación del conjunto, los datos históricos y el contexto. La inseguridad es una realidad que tiene mil caras. Pero lo que seguro no es, es lo que nos quieren vender. Es la violencia del pobre, la violencia del que está afuera. La pretensión de armar construcciones sociales sobre organizaciones, mafias que tienen raíz en los barrios pobres, se cae cuando choca con la realidad. No se sostiene y no justifican los gastos de millones y millones de dólares en manos de unos pocos burócratas y muchos vivos políticos y muchos burócratas de los cuerpos de seguridad, o sea, de control social, que se llenan los bolsillos con esto. Así que, en realidad podríamos decir también que hay noticias horrorosas una detrás de la otra. ¿A cuál peor? Hay una violencia social desencadenada. Esa violencia social también la podemos adjudicar a un estado psicológico de masa, de alteración, con este concepto del consumismo o no consumismo. Y nos pasan cosas terribles. Lo único cierto es que tanto en Paraguay, en Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Brasil, para hablar de lo que tenemos cerca, todos lo estamos sufriendo. Mientras tanto, los estados se compran los planes antidrogas millonarios en dólares, cuando el porcentaje de adictos al alcohol, a los fármacos, son mayoritarios. Nos convencen de que hay que gastar en armas, en tecnología, porque ahí vienen los malos, las organizaciones. Y las organizaciones realmente son las que están en el gobierno. Así que bueno, esto también viene enlazado a Luciano Arruga, esto también viene enlazado a los medios alternativos de comunicación, esto también viene enlazado a cómo se producen transformaciones. Leíamos en el programa anterior una reflexión de Zygmunt Bauman, un filósofo polaco que murió a los 91 años de edad, sobre, hacía una disquisición sobre el tema de la felicidad. Y solamente uno de sus conceptos era: la felicidad no es vivir sin problemas, cómodo, sin inconvenientes. La felicidad es vivir con problemas, con inconvenientes y superarlos. La mayor felicidad es superar los problemas. Entonces, como cierre, familiares y amigos de Luciano Arruga, como tantos familiares y amigos de tantos y tantos Lucianos Arrugas, sufren una transformación, una mutación. Pasó con madres de Plaza de Mayo, pasó con abuelas, pasó con los sobrevivientes del Holocausto, pasó con los sobrevivientes de la masacre armenia en manos de los turcos, para hablar de las grandes masacres. No pasó en la India, con la masacre de la guerra del opio que desató Inglaterra y que dejó millones y millones de muertos de hambre. Pero justamente yo creo que ahí hay esa dificultad, ese tema horroroso, ese tema crítico, crucial, dramático, que es la vida y la muerte, hace que las personas se modifiquen, y se modifiquen para bien si tienen buenas entrañas. Y acá estamos viendo a Vanessa, la hermana de Luciano, cómo se transformó, cómo se modificó a partir de una lucha y a partir de enfrentar un sistema y encontrar otros brazos solidarios que acompañan en la misma trinchera. Así que estas son los méritos, las virtudes de los seres humanos que justamente hacen que esta aventura valga la pena, ¿no? Bueno, y vamos a escuchar, hablando de que valga la pena, un temita de Violeta Parra, Maldigo del Alto. Plumaje, yo lo maldigo a por día, las hablas. amor con toda su porquería, ¿cuánto será mi y en español por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi dolor? Y así pasa, a veces los dolores llevan a la poesía. Vemos como todo se puede modificar, los dolores más profundos en poesía, los dolores más profundos en luchas, los dolores más profundos en demostrarnos que somos capaces de superar aquello que jamás pensamos que podíamos superar. Y hablando de superar, hablamos de Paraguay en este caso el último escándalo derivado después de la masacre de Curuguatí, esa masacre programada por el aparato agrícola, ganadero, latifundista del Paraguay, mezclado con intereses extranjeros de los brasileros, una interna policial, una conveniencia política hizo que la masacre de Curuguatí terminara con una sentencia cantada, la condena a las víctimas transformadas en victimarios. Y eso no quedó ahí, y eso se transformó luego en el desalojo de la colonia de Guajorí, un desalojo hecho directamente a manos de brasileros, de ciudadanos brasileros, que pagaron precio para hacer un desalojo con la compañía de juez, fiscal y policía nacional del Paraguay, sumado a helicópteros y armas de grueso calibre. Esto se desarrolló durante varias etapas y se viene desarrollando, y todo Paraguay está atento para que Guajorí no termine otra vez como terminó la masacre de Curuguatí, cosa de la cual están convencidos y convencidas la mayoría, diría casi todas las organizaciones, no solamente campesinas, sociales y políticas del Paraguay, de no permitir que se lleve adelante esta atrocidad. Y referido a eso, la representante de la Federación Nacional Campesina, Teodolina Villalba, habló de la movilización que se llevó a cabo frente a la sede del INDER, que es el Instituto de la Tierra del Paraguay. Sostuvo que las 170 hectáreas de tierras recuperadas en la colonia Guajorí son considerados como una conquista mínima. Además dijo que un pedazo de tierra es un pedazo de soberanía, y vamos a escuchar un recorte que tenemos con la denominación de Reporte 1. Vamos con el móvil a ese color de Rodolfo. El representante de la Federación Nacional Campesina en este momento realiza un mitin frente a sede del INDER. Teodolina Villalba, para discutir, ratifica la lucha por la tierra en Guajorí. Sí, este diario, yo te inicio, me llama informe general sobre Guajorí. Hoy ha conquistado 270 hectáreas de tierra, coaga, hoy recupera Guajorí. Ahora, primera medida de conquista mínima en Guajorí. 27 familias al CDPA. Ahora, más de 100 familias, o seguida y Guajorí en la lucha homógena. Cuál informe la romesea, a pesar de que la atropello, pues los compañeros resistí, la doña conquista, ahora entendé. Un pedazo de tierra, un pedazo de la soberanía, gracias a la ciudadanía, que voy a aportar, pues, que estos jamás echar Guajorí, hoy resistir bajo la carpa, o conquistas jamás y derechos a conquistas jamás un pedazo de tierra. Teodolina Villalba, de la Federación Nacional Campesina, el mitin que realizan esta zona frente a la sede del INDER. Hasta luego. Lo que está diciendo Teodolina es lo mismo que leímos, pero bueno, en este caso se está dando en Paraguay que la mayoría de las organizaciones tienen mujeres como lideresas, cosa muy justa, importante y a su vez inteligente, porque son las que llevan adelante no solamente la lucha, la resistencia, sino el sostén de esta vida a escala humana, diríamos. años. Y pasó algo la semana pasada, también escuchamos algunos recortes respecto a una nueva intervención del fantasmagórico grupo pseudo guerrillero EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, que supuestamente coaccionó, extorsionó a una familia de alguien que tienen retenido, obligándolos a repartir alimentos en las colonias campesinas. Cuando intentaron llegar a Guajorí, los compañeros que vienen resistiendo, organizados y articulados, y no se van a dejar, no van a pisar el palito, rechazaron de plano directamente ni que vengan los camiones a acercarse a Guajorí. Ellos no aceptan alimentos del EPP. Ellos lo que están recibiendo como logística, como infraestructura, es lo que se colecta a la luz del día y a los ojos de todos. Son dineros bien habidos, colectas solidarias de alimentos, de elementos para la construcción y herramientas para labrar la tierra. Y hasta eso se llegó, y pasó que los compañeros de Guajorí, ante la insistencia de los familiares, explicándoles que era una exigencia en la cual estaba en juego la seguridad y la salud de su pariente retenido, así todos se negaron, y en un punto no solamente se negaron a recibir la comida del EPP, sino que llegaron un poquito más allá y rompieron los puentes de acceso a la colonia para que no pudieran entrar. Vamos a ver qué nos dice el reporte número 2, después volvemos y seguimos con el 3. Vamos hasta Guajorí, precisamente el móvil ABC Color nos lleva hasta Julio César Zampirópolo. Julio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Santi, Enrique? Bueno, nosotros estamos acá, bueno, desde muy temprano en realidad. Es un camino bastante complicado para llegar a Guajorú. Nosotros a las 4:30 tomamos la balsa y recién a las 6:00 a.m. pudimos llegar, bueno, retrocediendo y andando para poder llegar. Ahora pues es un laberinto llegar a Guajorú. Ahora bien, en la asamblea se decidió que ellos no van a recibir los víveres, las mercaderías provenientes del chantaje y de la delincuencia del EPP. Y como este lugar, digamos, la zona donde están, ellos tienen dos entradas, dos accesos, ellos decidieron armar un piquete en cada uno de ellos con su bandera, la bandera paraguaya de la Federación Nacional Campesina, e impedir que ese vehículo que trae los alimentos o las mercaderías o los víveres sean atajados e impedidos y retrocedidos, que ellos no van a aceptar eso. En ese tren de cosas estamos hasta ahora nosotros acá, sí, en uno de los accesos, ¿verdad? Ahora bien, nos comentan compañeros que acá el internet va y viene, así es que como la señal de teléfono también. Entonces estamos un poco incomunicados y nos me cuenta un compañero que aparentemente gente de Guajorú dice que estaría recibiendo mercadería o los víveres. ¿Sabes, Zampi, por qué te preguntaba esto? Porque precisamente escuchaba el último reporte que hacías con Humberto y en contrapartida, en ese mismo instante, aparentemente en otra zona, en otra parte de Guajorú, habían bajado los víveres de un camión en una escuela o en un predio ahí en la zona. Por eso te preguntaba si es que efectivamente teníamos la confirmación de que esos víveres no habían llegado a Guajorú. Claro, otra cosa más, te cuento que Guajorú es grande, es una comunidad bastante grande. Nosotros, sí, le preguntamos dónde queda y ustedes están en Guajorú, nos decía la gente, ¿verdad? Pero estábamos como 20, 30 kilómetros de la zona, de donde estaba el conflicto. Entonces, yo realmente no sé, desconozco si esos víveres descargaron en la comunidad Guajorú, que no tiene nada que ver con la lucha que está haciendo esta gente de la Federación Nacional Campesina. Entonces, ellos por lo menos acá hasta ahora no llegaron y por lo que veo no van a ni pasar. Así es que si están bajando esos víveres en otra parte de Guajorú para entregarla posteriormente, eso ya sale de mi conocimiento, Santi. Correcto. Julio, te agradezco mucho por este reporte. Bueno, hasta luego. Hasta luego, señor. Como siempre decimos, es bueno contextualizar. Estamos hablando, esto que se llama Colonia, es un grupo de familias que tenían sus casitas precarias, que fueron arrasados, maltratados, torturados, niños de 5 años con los brazos rotos por los golpes de la policía. Algo que sucede en un lugar recóndito del Paraguay y del cual nunca nos hubiéramos enterado si no fuera por los medios alternativos de comunicación. Esto es un aporte, este es un aporte más a la democracia, al buen vivir. Pero sigamos, la gente de Guajorí dos veces les han arrasado las casas, las plantaciones de comida, le han matado hasta las gallinas, los chanchos, todo lo que ellos tienen para alimentarse le han quitado. Y ellos siguen manteniéndose en ese terruño, porque sostienen que esa tierra es de ellos. Y el Instituto de la Tierra les da la razón. Pero la violencia y la fuerza de los dólares de los brasileros, la corrupción del sistema judicial en Paraguay y de la Policía Nacional actuando como agentes mercenarios contra sus compatriotas, hacen que este acto de dignidad, porque no es gente que no tenga hambre, no es gente que abre la heladera, no hay heladera, no hay harina, no hay agua potable, no hay huevos en la heladera, no hay prender el horno. Es buscar la leña, si conseguís leña, porque hasta eso te hacen los brasileros, desmontan toda la leña para que no puedan hacer fuego. Conseguí un cacharro, porque la policía se lo rompe. Conseguí agua. Andá a ver de dónde, de qué arroyo podés conseguir. Los brasileros, el pozo que tenían de agua se lo envenenaron con animales muertos. Esa gente está resistiendo, pero así y todo, no son delincuentes. Y no van a caer en la trampa que les está tendiendo el Estado para militarizar de una manera brutal, más aún, toda la zona norte del Paraguay, entrar a balazo limpio, desalojar a los campesinos y plantar soja hasta arriba de los árboles. Por eso justamente es esta importancia de recibir o no recibir los alimentos. Y vamos a decir, tenemos otro reportaje, que es el reporte número 3, gracias a ABC Color, gracias Radio Neanduti, y gracias a los cronistas que están ahí en el lugar, transmitiendo la verdad que hay, para ser de ABC Color, el cronista anterior mantuvo una postura ética, porque realmente se hubiera esperado de él, porque son tipos como el Clarín acá, se hubiera esperado de él que diga, no, sí, estos tipos recibieron, son todos unos corruptos, pero la verdad que tuvo una postura periodística ética. Vamos a ver qué dice el reporte número 3. Vamos al móvil ABC Color de Julio César. Sí, y bueno, efectivamente se cumplió lo que estaba programado, el camión con los víveres y una comitiva de varios vehículos trayendo a la comunidad de Río Verde, entre ellos el papá de Frank Vive, acaba de dialogar los dirigentes campesinos de Guajorí por la otra entrada. Nosotros estábamos en una entrada, en fin, tuvimos que venir hasta este lugar donde podemos observar un camión triple eje Scania, acompañado de varios vehículos. Ellos hablaron con la gente de Guajorí, con los dirigentes, se pusieron en un tipo piquete para no dejar pasar a nadie, y hablaron y se les dijo de que ellos no van a permitir el chantaje, la delincuencia, y por el dolor que está sufriendo la familia Vive por el secuestro de su hijo, no van a recibir estos víveres. Esto ha recepcionado el papá de Franz y otro grupo de menonitas de unos 10 aproximadamente, y van a decidir ahora. Ellos están, se apartaron de la gente y están decidiendo en este momento qué van a hacer con los víveres, porque ellos de esta manera cumplen con la petición del Ejército del Pueblo Paraguayo, mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, y van a ver qué van a hacer con estas mercaderías, con estos víveres. Eso dentro de minutos posiblemente nos pidió el papá de Fran para decidir esa situación entre todos los que han llegado. Mientras tanto, sigue el piquete con las banderas de la Federación Nacional Campesina, de los de la comunidad de Guajorú para ver qué decisión justamente van a adoptar, ¿verdad? Pero ellos están decididos en no aceptar esos víveres. Ya acaba entonces el papá de recibir el rechazo por parte de los pobladores. No es, el papá de Franz entonces acaba de recibir ese rechazo, le dijo que no tomen a mal esto, de que es una exigencia del EPP, que ellos quieren rescatar con vida a su hijo y que no por eso quieren que se enojen con los menonitas, dice. Entonces, se está decidiendo en este momento, de un momento a otro, compañeros. Muy bien, estamos muy atentos a eso, gracias. Claro, es el digamos, porque todo hay que traducirlo, ¿no? La gente que lleva los víveres tiene a un hijo retenido por este fantasmal ejército guerrillero, pseudo guerrillero, que en realidad siempre actúa de acuerdo, me los hace acordar algunas organizaciones de acá de la Argentina, que siempre actúan de acuerdo a las necesidades represivas de la derecha. De la derecha, por ponerle un nombre, de los terratenientes, de los invasores. De los invasores. Que están, de los invasores brasileros, que vienen por todo, con la prepotencia de aquel Brasil de la guerra de la triple infamia. Y este ejército al servicio de la represión y del totalitarismo pone entre la espada y la pared. Los menonitas, yo creo que están asesorados por algunos agentes extranjeros que se han instalado en sus tierras a pedido de ellos, con la excusa de la búsqueda de una entrada al acuífero guaraní. Hacia ahí se instalaron unos asesores medio técnicos, militares, que vinieron desde el otro lado del mar y se instalaron ahí en la colonia menonita. Pero evidentemente, en este caso se le queman los papeles. Y se encuentran con una resistencia que su prejuicio no les permite concebir, que una persona con hambre y necesidades rechace toneladas de alimentos. No entienden lo que es el concepto de dignidad, de coherencia y de conciencia política y de lucha. No conciben una vida a escala humana, con valores, con virtudes, con orgullos. Interesante. Y bueno, y en Paraguay se conmemoró el 3 de febrero la fecha en que hubo un recambio de elenco gubernamental y salió el titiritero ya gastado y viejo de Stroessner y entraron titiriteros nuevos que siguen manejando los hilos del poder en Paraguay hasta el día de hoy. Y a propósito de esta fecha vamos a escuchar un temita que es ¿Dónde están? La versión de Ñamandú. Tema de Alberto Rodas. Aquellos porque la noche hace latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir, están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque la noche hace latir. Estar, reclaman las palomas. ¿Dónde estar? Exigen las auroras. ¿Dónde estar? Con sus pechos erguidos. ¿Dónde estar? Los desaparecidos. Son estrellas porque en la noche hace latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir, están sembrados en la tierra. Y bueno, en un ratito vamos a seguir con esta fecha conmemorativa de sus derivaciones y consecuencias, y vamos a ir con un breaking news, con un break de noticias en vamos a pasar a Democracy Now, el recorte de su espacio, fragmento de noticias internacionales en español. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. The full Senate has confirmed longtime ExxonMobil CEO Rex Tillerson to be Secretary of State. El Senado confirmó al exdirector ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, como secretario de Estado. La agencia de noticias Reuters informa que la votación en el Senado, de 56 votos a favor y 43 en contra, fue por amplio margen la elección de un candidato a secretario de Estado más reñida en al menos la última mitad del siglo. Tres demócratas apoyaron la nominación de Tillerson: Mike Warner, de Virginia; Heidi Heitkamp, de Dakota del Norte; Joe Manchin, de Virginia Occidental. El hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominara a Tillerson fue ampliamente repudiado por los activistas ambientales. Naomi Klein afirmó que Tillerson y los demás candidatos de Trump al gabinete representan un golpe de Estado corporativo. The Senate Judiciary Committee also approved the nomination of Senator Jeff Sessions to be Attorney General. El Comité Judicial del Senado también aprobó la nominación del senador Jeff Sessions para el cargo de fiscal general en una votación en la que participaron todos los candidatos del partido. La confirmación de Sessions enfrentó una serie de protestas a raíz de su rechazo a la ley del derecho al voto y sus antecedentes de comentarios racistas. El lunes, aproximadamente 10 miembros de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP por sus siglas en inglés, entre ellos el presidente de esa organización, Cornell William Brooks, fueron arrestados cuando llevaban a cabo una sentada en la oficina de Sessions en Mobile, Alabama. En la audiencia de confirmación de Sessions, realizada en el Senado en enero, los manifestantes usaron túnicas blancas con capucha y simularon ser miembros del Ku Klux Klan. Sessions habría afirmado que el Ku Klux Klan estaba bien hasta que descubrir que sus miembros fumaban marihuana. El miércoles, un manifestante del grupo Cold Pink interrumpió la reunión del Comité Judicial del Senado. Senador Chuck Grassley. The nomination is approved by the committee and will be a... El comité aprueba la nominación y lo informará al Senado. Se cierra la sesión. Meeting over. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Apoyaron la nominación de un hombre que no protegerá a los vulnerables. Es por eso que tenemos un fiscal general, para proteger a los vulnerables. Mientras tanto, legisladores demócratas del Comité de Finanzas del Senado boicotearon las votaciones en el comité de dos de los candidatos de Trump al gabinete, Steven Mnuchin, para ocupar el cargo de secretario del Tesoro, y Tom Price, como secretario de Salud y Servicios Humanos. Las normas del comité establecen que al menos un demócrata debe estar presente para que se pueda llevar a cabo la votación. Los republicanos miembros del comité pusieron las normas en suspenso y votaron para someter las dos nominaciones a decisión del Senado. Los demócratas del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas también boicotearon la votación para que Scott Pruitt se convierta en director de la Agencia de Protección Ambiental. Scott Pruitt es, desde hace años, un aliado de la industria de los combustibles fósiles. In other Senate news, the confirmation of Betsy DeVos as Education Secretary. En otras noticias del Senado, la confirmación de Betsy DeVos como secretaria de Educación parece estar en peligro, ya que dos senadoras republicanas, Susan Collins y Liza Murkowski, anunciaron que tienen previsto votar contra DeVos, lo que significaría que a los republicanos les faltaría un voto para confirmarla en el cargo. Si la votación en el Senado es de 50 votos a favor y 50 votos en contra, el vicepresidente Mike Pence tendría el voto decisivo, algo que nunca sucedió con un candidato del presidente en la historia de Estados Unidos. DeVos es partidaria desde hace mucho tiempo de las escuelas charter y la financiación de escuelas privadas y religiosas. Ella y su esposo también invirtieron en una agencia de cobro de deudas estudiantiles que hace negocios con el Departamento de Educación. As for President Trump's Supreme Court nomination of Judge Neil Gorsuch, Trump has... En lo que respecta al candidato de Trump a la Corte Suprema, el juez Neil Gorsuch, el presidente urgió al liderazgo republicano a analizar la posibilidad de usar la llamada opción nuclear, que implica cambiar las normas para prohibir los discursos dilatorios y así impulsar la confirmación. Los senadores demócratas se comprometieron a pronunciar discursos dilatorios contra su nominación. International relations between Trump's administration and multiple foreign governments deteriorated Wednesday. Las relaciones internacionales entre el gobierno de Trump y varios gobiernos extranjeros se deterioraron el miércoles cuando el consejero de seguridad nacional de Trump amenazó públicamente a Irán y surgió nueva información sobre las conversaciones acaloradas entre Trump y las autoridades de México y Australia. El miércoles el consejero de seguridad nacional Michael Flynn rechazó el reciente lanzamiento de prueba de misiles balísticos por parte de Irán y afirmó que Estados Unidos puso a Irán sobre aviso. Michael Flynn dijo: President Trump has severely criticized the various agreements. El presidente Trump criticó duramente los distintos acuerdos firmados entre Irán y el gobierno de Barack Obama, así como la Organización de las Naciones Unidas, por considerarlos débiles e ineficientes. En lugar de agradecerle a Estados Unidos por estos acuerdos, Irán ahora se siente envalentonado. A partir del día de hoy ponemos oficialmente a Irán sobre aviso. Muchos expertos, además del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, afirman que la prueba de misiles no viola las condiciones de una resolución de 2015 del Consejo de Seguridad de la ONU. La prueba tampoco viola las condiciones del acuerdo nuclear emblemático de 2015 entre Irán, Estados Unidos y otros países. Durante su campaña, Trump prometió desmantelar el acuerdo nuclear con Irán, al que se refirió como el acuerdo más ridículo de todos los tiempos. The Washington Post is reporting Trump abruptly ended a call between himself and Australia. El periódico de Washington Post informa que Trump cortó de forma abrupta una llamada con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull el sábado, luego de quejarse por las condiciones de un acuerdo de refugiados entre Estados Unidos y Australia, y que le dijo a Turnbull que su conversación había sido sin lugar a duda la peor llamada telefónica de ese día con un líder extranjero. Durante el gobierno de Obama, Estados Unidos había prometido aceptar y realojar a 1.250 refugiados en un centro de detenciones de Australia, pero cuando Turnbull le pidió a Trump que confirmara si Estados Unidos respetaría este acuerdo, Trump lo calificó de el peor acuerdo de la historia y dijo que entre los refugiados se podrían encontrar los próximos terroristas de Boston. Estados Unidos y Australia son aliados desde hace mucho tiempo. Meanwhile, the Associated Press is reporting Trump reportedly threatened. Mientras tanto, la agencia de noticias Associated Press informa que Trump habría amenazado con enviar tropas estadounidenses a México en una llamada telefónica con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto el viernes. Según fragmentos de la transcripción obtenida por Associated Press, Trump le dijo a Peña Nieto: tienes a varios hombres malos allí, no estás haciendo lo suficiente para detenerlos, creo que tu ejército tiene miedo, nuestro ejército no tiene miedo, por lo que quizás lo envíe para que se haga cargo de la situación. In Delaware, prisoners at the James T. Vaughn Correctional Center at Smyrna. En Delaware, las personas recluidas en el centro correccional James T. Vaughn en Smyrna han organizado un levantamiento en el que tomaron de rehenes a los oficiales correccionales y exigen mejores servicios de educación y rehabilitación. La rebelión comenzó el miércoles por la mañana cuando algunos reclusos tomaron de rehenes a cuatro guardias y emitieron sus demandas. Cerca de las 5 de la mañana del jueves, la policía del estado de Delaware irrumpió en las instalaciones. Las autoridades afirman que uno de los oficiales del correccional que estaba de rehén está muerto. Esta es una llamada telefónica desde la cárcel del miércoles. Un recluso enunció. Donald Trump, todo lo que hizo, todo lo que está haciendo, sabemos que esta institución va a cambiar para peor. Sabemos que la institución va a empeorar. Tenemos demandas a las que deben prestar atención. Educación, queremos educación primero que nada. Queremos un programa de rehabilitación que funcione para todos. Queremos que el dinero sea distribuido de modo que sepamos exactamente qué está pasando en la cárcel. In North Dakota, 76 water protectors fighting the $3.8 billion Dakota Access Pipeline. En Dakota del Norte, 76 protectores del agua que luchan contra el oleoducto de Dakota Access, un proyecto valuado en 3.800 millones de dólares, fueron arrestados el miércoles cuando la policía militarizada allanó un nuevo campamento de protesta establecido en un territorio que históricamente ha pertenecido a la tribu Sioux, según los tratados. El campamento Last Child fue montado en el lado oeste de la autopista 1806, cerca del campamento principal Osetti Sac. El territorio ahora es propiedad de la empresa responsable del oleoducto, Energy Transfer Partners. Este es el protector del agua y ex candidato para el Congreso de Dakota del Norte, Chase Iron Eyes. We just established a new camp called the Last Child Camp. Acabamos de establecer un nuevo campamento llamado Last Child en honor a Crazy Horse, quien creó esta sociedad de guerreros en 1873. Chase Iron Eyes was among the dozens arrested Wednesday. The Army Corps of Engineers. Chase Iron Eyes estaba entre las decenas de arrestados el miércoles. El cuerpo de ingenieros del ejército parece estar a punto de otorgar el permiso final para que Energy Transfer Partners termine la construcción. Un grupo de veteranos militares llamado Veterans Stand se comprometió a detener la construcción del oleoducto. Mientras tanto, un jurado del condado de Morton condenó a 8 protectores del agua por cargos de delitos menores relacionados con la resistencia al oleoducto Dakota Access. En más noticias sobre este tema, un comité del municipio de Seattle votó por desinvertir 3.000 millones en fondos municipales de Wells Fargo en medio de preocupaciones sobre las inversiones de la institución financiera en el oleoducto. El pleno del comité municipal de Seattle votará el lunes sobre la legislación. A mistrial has been declared in the case of environmental activist Ken Ward. Se declaró nulo un juicio en el caso del activista ambiental Ken Ward, que se enfrentaba a 3 cargos por delitos graves y un delito menor después de que en octubre cerrara una válvula en el oleoducto Trans Mountain en el estado de Washington para detener el flujo de arenas alquitranadas que ingresaba a Estados Unidos desde Canadá. Su acción fue parte de una protesta coordinada durante la cual también se cerraron válvulas en oleoductos de Minnesota, Montana y Dakota del Norte. El juicio fue declarado nulo después de que un jurado del condado de Skagit, Washington, no pudiera llegar a un veredicto. In Romania, the Minister of Business, Trade and Entrepreneurship has resigned after more than a... En Rumania, el ministro de Negocios, Comercio y Emprendimiento renunció después de que más de un cuarto de millón de personas saliera a las calles el miércoles en protesta por la aprobación de una ordenanza de emergencia por parte del gobierno que despenalizaba la mala conducta oficial. Las protestas fueron las más grandes de Rumania desde 1989. In eastern Ukraine, nearly a dozen soldiers have died in recent days. En el este de Ucrania, aproximadamente una docena de soldados han muerto en los últimos días en medio de un aumento de violencia entre las tropas ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia. Los observadores europeos afirman que han habido intensos bombardeos desde el fin de semana. Estados Unidos apoya a los militares ucranianos con entrenamiento y equipos. Israel's announced it's building an entirely new Jewish-only settlement in the Israel. Israel anunció que está construyendo un nuevo asentamiento exclusivamente para judíos en los territorios de Cisjordania ocupados por Israel. La medida constituye el primer asentamiento nuevo y oficial en Cisjordania construido por el gobierno israelí en casi 2 décadas, aunque los colonos israelíes han construido asentamientos no oficiales y el gobierno israelí ha ampliado drásticamente los ya existentes. El mes pasado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció planes para iniciar la construcción de más de 5.000 viviendas en los territorios de Cisjordania ocupados por Israel. In Berkeley, California, white nationalist Breitbart news editor Milo Yiannopoulos. En Berkeley, California, el discurso programado del nacionalista blanco Milo Yiannopoulos, editor de Breitbart News en la Universidad de California en Berkeley, fue cancelado en medio de protestas masivas. Más de 1.000 personas salieron a manifestarse en contra de Yiannopoulos, que tiene un largo antecedente de declaraciones racistas, sexistas y xenófobas. Es la segunda vez en las últimas semanas que los funcionarios de la Universidad de California se han visto obligados a cancelar uno de sus discursos debido a protestas estudiantiles. estudiantiles. Esta mañana el presidente Trump tuiteó: si la Universidad de California en Berkeley no permite la libertad de expresión y practica la violencia contra personas inocentes con un punto de vista diferente, le quitamos los fondos federales. El grupo Refuse Fascism, rechazo al fascismo en español, dice sin embargo que las personas que protestan contra Milo no se oponen a la libertad de expresión, se oponen a un Estados Unidos fascista, que es la amenaza real y gravemente seria a los derechos básicos de expresión, reunión y vida intelectual. And President Trump is facing criticism after he appeared to suggest that the great abolitionist and writer Frederick Douglass. Y el presidente Trump enfrenta críticas después de que aparentemente sugiriera que el gran abolicionista y escritor Frederick Douglass, nacido en la esclavitud cerca de 1818 y fallecido en 1895, todavía estaba vivo. Este es Donald Trump hablando en un evento del mes de la historia afroestadounidense el miércoles. I am very proud now that we have a museum in the National Mall where. Estoy muy orgulloso de que ahora tengamos un museo en la explanada nacional donde la gente puede aprender sobre el reverendo King y muchas otras cosas. Frederick Douglass es un ejemplo de alguien que ha hecho un gran trabajo y cada vez es más reconocido, me parece. Ese era el presidente Trump hablando de Frederick Douglass, uno de los abolicionistas más venerados de la historia de Estados Unidos. Más tarde, el mismo miércoles, los periodistas interrogaron al secretario de prensa de la Casa Blanca, Jan Spicer, sobre los comentarios de Trump. Este es Jan Spicer, periodista. Frederick Douglass being recognized more and more. En cuanto a lo de que Frederick Douglass está siendo cada vez más reconocido, ¿tiene idea a qué se refería el presidente Trump en su declaración? He was referring to. Well, I think there's contributions. I think he wants to highlight the contributions. Bueno, creo que Trump quería destacar las contribuciones que Frederick Douglass ha hecho y considero que a través de muchas de las acciones y declaraciones que el presidente va a hacer, las contribuciones de Frederick Douglass aumentarán cada vez más. The contributions of Frederick Douglass will become more and more. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate. Bueno, siempre es bueno tener referencias, ¿no? Poder escuchar estas voces que desde Estados Unidos, desde el mismo Manhattan, New York, tienen ahí su medio alternativo de comunicación. Y cómo esta magia de la articulación, ¿no? De los parecidos, de lo que tenemos objetivos en común, en este caso la vocación por comunicar, por ser fieles a la realidad de los hechos, pero no neutrales. Y decíamos que el día 3 de febrero se conmemoraron 28 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en el Paraguay, uno de los países de la región que menos ha avanzado en la investigación y castigo de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La mayoría de las personas que tomaron parte de las acciones represivas contra la oposición ya han fallecido, superado la edad de imputabilidad. A este cuadro de impunidad se añade la creciente reivindicación del pasado estronista de parte de altos funcionarios del Estado, que algo parecido con la Argentina, con Macri, y el recrudecimiento de actuaciones arbitrarias de la Fuerza de Seguridad, lo cual genera un ambiente propicio para la comisión de los delitos de desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias. No nos olvidemos el caso de la masacre de Curuguatí. A pesar de todo ello, en el informe de Derechos Humanos del año 2016, la CODEUPI, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, sobre el artículo de identificación de personas desaparecidas en camino de memoria y lucha contra la impunidad, se destacó el avance alentador del trabajo de hallazgo e identificación de restos de personas desaparecidas realizado por la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia, una labor liderada por el doctor Rogelio Goiburú, cosa muy importante, muy, muy trascendente. Y en este momento vamos a poner un separador, un break, y volvemos en un par de minutos, porque acá nos cumple la primera hora. Entonces vas a tener la posibilidad de cortarlo y escuchar la primera hora por un lado y la segunda por otro, o en otro momento. Ahí vamos. agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Y en este reencuentro cortito, en este espacio de tiempo sin tiempo, donde iniciamos un viaje que pretende ilustrar, ser insumo, material de discusión, de confrontación, pero especialmente de comunicación y de dar visibilidad a lo que siempre queda escondido. Y lo que está escondido, aunque está a la vista de todos, es que avanzamos a pasos agigantados hacia un mundo en guerra. Y ese mundo en guerra tiene un actor que hoy día es el actor estelar del elenco mundial del totalitarismo, de este nuevo orden que se llama Donald Trump. Y como vamos a referirnos a las cuestiones que están pasando en Estados Unidos, espejo mayor en el cual se refleja nuestro virrey de cabotaje, don Mauricio Macri, vamos a escuchar primero un tema con este tema de la memoria y de los tiempos sin tiempo. Esto es del año 1969. Richie Evans, Havens, es un muchacho negro de los barrios bajos de Chicago y un tipo que se hizo en las calles, un duro, y en aquel momento hizo vibrar a muchos de los que queríamos libertad y pedíamos libertad como hoy pedimos resistir. Vamos a escuchar Freedom. Long way from my I'm calling my brother. When I need my brother, when I need my father. Esto es este viaje al pasado, al presente. No sabemos esta canción, este tema, esta rebeldía es tan actual hoy día, con tanta opresión que avanza desde el norte y que ya la tenemos instalada acá en la región sur de la patria grande, pero a la cual hay que resistir con las armas de la democracia, de la resistencia pacífica civil, de la política y de la articulación y de la armonía entre iguales. Así que bueno, a su vez también es ser libre, reconocer cuando hay algunos problemas técnicos que impiden que uno por ahí termine con la tarea, pero la tarea nunca se termina porque, como decíamos, este es un espacio continuo de tiempo. Así que de acá para adelante vamos a seguir con la segunda parte del programa anterior. Como decíamos, en esta articulación americana, ahora sí, vamos con el reporte número 4, el recorte de Democracy Now, que nos acerca las noticias del mundo y de Estados Unidos. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a implementar una serie de medidas severas de inmigración y contra los inmigrantes indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos. El miércoles, en el Departamento de Seguridad Nacional, Trump firmó dos órdenes ejecutivas para comenzar inmediatamente las obras que tienen como fin ampliar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Se prevé que la expansión del muro costará decenas de miles de millones de dólares. En la última década, Estados Unidos construyó 1.127 kilómetros de vallado e instaló decenas de miles de sensores de movimiento, además de torres de control, radares, drones de vigilancia Predator y miles de agentes policiales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Trump prometió que México pagaría por la construcción del muro, una promesa que fue ampliamente rechazada por las autoridades mexicanas. Estas son las palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que amenaza con suspender su visita a Estados Unidos. Este día el presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país, una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro. Trump también ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que contrate 5.000 agentes fronterizos y 10.000 funcionarios de inmigraciones adicionales. Las órdenes firmadas el miércoles implican la reactivación de un programa denominado Comunidades Seguras, en el marco del cual las agencias policiales locales comparten información con autoridades federales con el fin de acelerar los procesos de deportación. El ex presidente Barack Obama desmanteló el programa tras años de resistencia por parte de grupos que trabajan por la justicia para los inmigrantes. Las órdenes también eliminan los fondos destinados a financiar las llamadas ciudades refugio. Las medidas de Trump suscitaron críticas generalizadas, no solo en todo Estados Unidos, sino también de parte de los emigrantes que huyen de la violencia en sus países de origen. Estas son las palabras de Marisol Zamora, una mujer de El Salvador, que quiere llegar a Estados Unidos como refugiada desde un centro de inmigración en México. Marisol Zamora dijo: siempre, el día lo que diga él y haga lo que haga los muros, siempre la inmigración siempre va a existir y van a pasar siempre montones. Y día lo que diga él, él no es la fuerza mayor, no, que la fuerza mayor la tenemos el pueblo. Donald Trump is expected to sign more. Está previsto que Trump firme más órdenes ejecutivas como parte de las duras medidas contra la inmigración y posiblemente lo haga hoy mismo. El periódico The New York Times informa que un borrador de una de las inminentes órdenes ejecutivas muestra que se prohibiría indefinidamente la entrada de refugiados sirios a Estados Unidos y que se implementaría una moratoria temporal a la entrada de cualquier otro refugiado. La orden también suspendería las inmigraciones desde Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen como respuesta al senador demócrata por el estado de Connecticut. Chris Murphy tuiteó: bombardeamos su país, generamos una pesadilla humanitaria y luego no los dejamos salir. Es una película de terror, no una política exterior. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre las órdenes ejecutivas. Donald Trump's crackdown on immigration drew immediate protests. Las duras medidas de Trump contra la inmigración despertaron protestas espontáneas en todo Estados Unidos. Miles de personas inundaron el parque Washington Square Park de Nueva York el martes por la noche, portando velas y pancartas con la leyenda "Nadie es ilegal". También se llevaron a cabo vigilias y protestas frente al edificio municipal de Los Ángeles y en Columbia Heights Civic Plaza en Washington D.C. Estas son las palabras de Debbie Almontaser, presidenta de la Muslim Community Network, red de comunidades musulmanas, desde Manhattan el martes por la noche. I'm a community activist here in New York City. I'm also a Yemeni American. Soy una activista comunitaria de la ciudad de Nueva York. También soy una yemení estadounidense que sigue teniendo una familia en Yemen. Poco tiempo después de la guerra, muchos miembros de mi familia pudieron huir, como mi hija y su esposo. Pero lamentablemente, en este momento, la esposa de mi cuñado permanece en Yemen. Él comenzó los trámites por ella mientras ella estaba en Jordania a la espera de los documentos. Pero ahora, con esta orden ejecutiva, dudo bastante de que pueda reunirse con sus dos hijas y su esposo, que ya están aquí. And now with this executive order, I very much doubt that she will be able to join her two daughters and husband who are already here. That was Debbie Almontaser. And this another. Estas fueron las palabras de Debbie Almontaser. Las que siguen son las palabras de otra manifestante procedente de Sudán. My name is Shadin Awad, and I think it's quite ironic that there is a ban or there is a potential ban on people from Sudan. Mi nombre es Shadin Awad y creo que es bastante irónico que se prohíba o posiblemente se prohíba el ingreso de gente de Sudán y de otros países musulmanes en general, cuando Estados Unidos influyó directamente en la privación de los derechos de la gente de esos países. Estados Unidos tuvo un papel directo incluso en el genocidio de Darfur. Creo que es irónico que ahora, muchos años después, digan: no los queremos, no los queremos después de que destruimos su país, no los queremos después de que privamos a la gente de sus derechos, no los queremos después de que privamos al mundo de sus derechos. Como Estados Unidos interferimos, vamos a todas partes. Estados Unidos va a todas partes y luego dice: no los queremos más. Tras conocerse las órdenes ejecutivas de Trump, cientos de personas marcharon por las calles de Kensington, Brooklyn, una comunidad predominantemente formada por inmigrantes de la clase trabajadora, que convocaron a una conferencia de prensa para anunciar la creación de una zona libre de odio. El programa de defensa comunitaria es parte de una serie de esfuerzos de grupos de vecinos a nivel nacional que movilizan a los habitantes a organizar su propio sistema de seguridad contra los ataques de odio y la violencia policial. A la luz de la victoria de Trump, los ataques de odio verbales y físicos contra los inmigrantes, las personas LGBT, los afroestadounidenses y las minorías religiosas aumentaron drásticamente. La semana pasada, 27 centros comunitarios judíos a nivel nacional recibieron amenazas de bomba y otros 16 habían recibido amenazas de bomba la semana anterior. Entre otros ejemplos se encuentran la esvástica y la palabra Trump, que aparecieron pintadas en una secundaria de Cincinnati, Ohio, y en una biblioteca de Northbrook, Illinois. In Philadelphia, over 1,000 people took to the streets for a queer dance party Wednesday. En Filadelfia, más de 1,000 personas salieron a las calles el miércoles por la noche para participar en una fiesta queer en protesta por la visita de Trump a Filadelfia prevista para hoy. La fiesta era una protesta contra el plan de los republicanos para revocar la ley de cuidado de salud a bajo precio. La invitación a la protesta decía: mientras intentan quitarnos la atención médica, controlar los cuerpos de personas afroestadounidenses, queer y trans, regular nuestros cuerpos, estamos aquí para decir somos queer, estamos aquí, vamos a bailar. Activists from the group Greenpeace hung a massive 70 by 30. El miércoles, activistas del grupo Greenpeace colgaron una gran pancarta de 21 por 10 metros que decía "Resiste" en una grúa ubicada a pocas cuadras de la Casa Blanca. Esta es Nancy Hernández de Greenpeace. Nancy Hernández declaró: I'm standing here on top of a crane 300 feet in the air. Estoy parada en lo alto de una grúa de 91 metros en el aire sobre la Casa Blanca, donde acabamos de desplegar una pancarta, y esta pancarta es un mensaje al presente gobierno, pero más que eso, es una carta de amor pintada a mano para ustedes, es un mensaje para la gente. Un funcionario del equipo de transición de Trump anunció que los estudios científicos de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, ahora tendrán que someterse a una revisión política a cargo del gobierno de Trump antes de ser publicados. La medida es parte de una serie de ataques del gobierno de Trump contra la EPA en los últimos días, incluyendo congelar todas las subvenciones y contratos de la EPA y la imposición de un apagón mediático contra todos los funcionarios de la agencia. El gobierno también ha despojado de prácticamente toda mención del cambio climático al sitio web oficial de la Casa Blanca, WhiteHouse.gov, y se comprometió a eliminar las políticas ambientales de Obama como el Plan de Acción para el Clima. Una coalición de organizaciones ambientales y de justicia climática convocó a la Marcha del Pueblo por el Clima el 29 de abril de este año en Washington, D.C. y otras ciudades de todo el país. Los legisladores republicanos cerraron la investigación sobre el envenenamiento por plomo del sistema de agua en Flint, Michigan. Las conclusiones del Comité de Supervisión y Reforma del gobierno culparon a los funcionarios estatales, al Departamento de Calidad Ambiental de Michigan y a la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés. El cierre de la investigación se produjo al tiempo que la alcaldesa de Flint, Karen Weaver, recomendó a los residentes no beber esa agua. Las cañerías con residuos de plomo de la ciudad aún no han sido reemplazadas. En la marcha de las mujeres en Washington, D.C., Democracy Now! Entrevistó a Melissa Mays, residente y organizadora comunitaria de Flint. Now we have a president that made it very clear that he has no intentions to keep the EPA or... Tenemos un presidente que dejó muy en claro que no tiene ninguna intención de mantener a la EPA o las leyes sobre limpieza del aire o del agua, lo que nos hace sentir aún peor. El día después de las elecciones nos dijimos: tuvimos que hacer frente a una batalla cuesta arriba con un gobierno estatal republicano, ahora tenemos un gobierno federal republicano y no llegaremos a ningún lado. La crisis del agua de Flint comenzó cuando un administrador de emergencia no electo, nombrado por el gobernador de Michigan, Rick Snyder, cambió la fuente del agua potable de la ciudad al contaminado río Flint. El agua tuvo un efecto corrosivo en las cañerías antiguas de la ciudad, causando una filtración de niveles venenosos de plomo en el agua potable. En Minnesota, los legisladores impulsan un proyecto de ley antiprotesta que permitiría a las ciudades demandar a los manifestantes con el fin de cobrarles por el costo de mantener el orden en las protestas. La legislación fue aprobada el martes por un comité de mayoría republicana en las cámaras de representantes de Minnesota y es parte de una serie de proyectos de ley contra las protestas en todo el país que procuran criminalizar y desalentar las manifestaciones públicas. En Somalia, dos atentados con bomba en la capital Mogadiscio dejaron un saldo de al menos 21 muertos. Otras 50 personas resultaron heridas en las explosiones fuera del Hotel Dayag, cerca del edificio del Parlamento. Entre los heridos hay 7 periodistas. El grupo militante Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad de los ataques. Somalia es uno de los países que se verían afectados por una orden ejecutiva que se espera que Trump firme en los próximos días, con la que prohibirá toda inmigración desde Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por al menos 30 días. En Afganistán, el fiscal general ordenó el arresto de los guardaespaldas del vicepresidente Abdul Rayid Dostum después de que otro político dijera que los guardias lo violaron y torturaron. Dostum es uno de los caudillos más notorios de Afganistán. Recibió apoyo de la CIA, que a principios de la década de 2000 le pagaba un sueldo. Participó en una masacre perpetrada en 2001 que mató a 2.000 prisioneros de guerra talibanes. Las víctimas fueron presuntamente asesinadas a tiros o asfixiadas en contenedores de camiones metálicos sellados, después de haberse entregado a Dostum y a la Alianza del Norte, respaldada por Estados Unidos. And today marks the first anniversary of President Obama ending juvenile solitary. Y hoy se celebra el primer aniversario desde que el presidente Obama pusiera fin al confinamiento solitario para personas menores de edad en el sistema penitenciario federal. Obama tomó la medida en respuesta al caso del adolescente de Nueva York, Caleb Browder, quien se suicidó en 2015 a la edad de 22 años. En 2010, cuando Caleb tenía solo 16 años, fue enviado a la isla Rikers sin ser llevado a juicio bajo sospecha de haber robado una mochila. Siempre mantuvo su inocencia y exigió un juicio. En cambio, pasó los siguientes 3 años en Rikers y casi 800 días de ese periodo en confinamiento solitario. En Park City, Utah, en el marco del Festival de Cine Sundance, Democracy Now! Obtuvo una entrevista exclusiva con Jay-Z, que estrena su nueva serie de documentales, Tiempo, la historia de Caleb Browder. Amy Goodman. Jay-Z, you called Caleb. Dijiste que Caleb era un profeta, ¿por qué? Prophet, why? Well, we've seen prophets come in many shapes and forms. Bueno, hemos visto que los profetas aparecen en muchas formas y caras. Hemos visto que a veces a nuestros profetas le ocurren tragedias, como por ejemplo Martin Luther King, y creo que la historia de Caleb Browder salvará muchas vidas. Lo que se le hizo fue una gran injusticia. Creo que la gente va a ver su historia y darse cuenta de que vaya, esto en realidad es lo que está pasando. Este no es un caso aislado, esto le está pasando mucho a la gente, especialmente en los lugares de los que vengo, viviendas de interés social en Marcy y en el Bronx, Brooklyn y todos estos lugares. Así que esta historia es muy importante. It's very important, the story. You knew Caleb. What were your thoughts? ¿Conocías a Caleb? ¿Qué pensaste cuando se suicidó? Suicide. I wouldn't say I knew him. You know, I heard about his story and I reached out to him and I met him. No diría que lo conocía, supe su historia y me acerqué a él y lo conocí. Caleb vino a mi oficina. La forma en que todo esto sucedió, lo explicaremos en otra ocasión, pero estaba destinado a suceder. Vino a mi oficina y solo quería verlo y darle ánimo por lo que había pasado, por esos 3 años de su vida que había perdido, y alentarlo y hacer todo lo que pudiera por él. You think Rikers should be closed? ¿Crees que se debería cerrar la cárcel de Rikers? Oh man. If anything like that is happening, bueno, si cosas como estas están pasando, cualquier lugar donde le pueda pasar esto a un solo muchacho debería ser clausurado. Por eso decimos América resiste. América resiste porque también forma parte de nuestros insumos, de nuestra información, esta mirada profesional, eficiente, profunda de las noticias que nos trae Democracy Now! Y que aquí desde la retaguardia, desde el programa América Resiste y con la mágica operación de Natacha Bianchi, que consigue que todo esto salga al aire coherentemente, se escuche y se pueda entender. Esta es un poquito la idea de esta nueva vueltita, o sea, tratar de compartir algunas reflexiones, algunas noticias y sí privilegiar la certeza en la información que damos. O sea, no te vamos a mandar fruta, o sea, te vamos a dar información cierta, hechos, constatables, hasta donde se pueden constatar las noticias, pero sí chequeadas y certificadas de que sean ciertos. O sea, queremos valorizar la credibilidad, porque el periodismo social, el periodismo alternativo, el periodismo libre, no tiene por qué renegar de la credibilidad. Y en cuanto más creíbles seamos y más eficientes, a más gente vamos a llegar, y ese es el objetivo. Y ahora vamos a ver, respecto a esta nueva realidad de la irrupción del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la opinión de Noam Chomsky. Se le hizo un reportaje muy interesante, solamente vamos a leer unas cuantas líneas, es mucho más extenso. El título es «El capitalismo se basa en supuestos despiadados antihumanos. ¿Cómo deberían plantear los socialistas la relación entre las reformas que humanicen el actual sistema de producción, como propuso Bernie Sanders, quien fuera candidato para la presidencia por el Partido Demócrata y perdiera las elecciones internas ante Hillary Clinton? ¿Y cuál sería el objetivo a largo plazo de erradicar totalmente el capitalismo? Para empezar, deberíamos reconocer que, al igual que la mayoría de los términos del discurso político, el socialismo prácticamente ha perdido su significado. El socialismo antes significaba algo. Si recordamos, si retrocedemos en el tiempo, fundamentalmente significaba el control de la producción por parte de los productores, la eliminación del trabajo asalariado, la democratización de las esferas de la vida, la producción, el comercio, la educación, los medios de comunicación, la autogestión obrera en las fábricas, el control comunitario de las comunidades, etc. Ese fue en su momento el socialismo. Sin embargo, hace un siglo que dejó de significar todo eso, a decir verdad, los que se denominan países socialistas eran los sistemas más antisocialistas del mundo. Los trabajadores tenían más derechos en Estados Unidos e Inglaterra que en Rusia, y no sé por qué se siguió llamando socialismo. Lo que deberíamos cuestionarnos es si la gente preocupada por los seres humanos, por sus vidas y preocupaciones, debería tratar de humanizar el sistema. Por lo que respecta a Bernie Sanders, es una persona honesta y decente, y yo le di mi apoyo. Lo que él entiende como socialismo es el progresismo del New Deal. En realidad, sus políticas no habrían sorprendido mucho al general Eisenhower. El hecho de que esto se le llame revolución política es un indicio de hasta qué punto el espectro político ha virado hacia la derecha. Principalmente en los últimos 30 años, desde que comenzaron a instituirse los programas neoliberales. Lo que él pedía era el restablecimiento de algo similar al progresismo del New Deal, lo cual es muy positivo. Respondiendo a su pregunta, dice Noam Chomsky, creo que lo que deberíamos cuestionarnos es si la gente preocupada por los seres humanos, por sus vidas y preocupaciones, debería tratar de humanizar el sistema de producción actual utilizando los medios que usted describe. La respuesta es por supuesto que sí, mejoraría la vida de la gente. ¿Deberían fijarse el objetivo a largo plazo de erradicar totalmente la estructura económica capitalista? Así lo creo. El capitalismo ha obtenido sus logros, pero se basa en supuestos bastante despiadados, supuestos antihumanos. La idea misma de que debe haber una clase de personas que dan órdenes en virtud de la riqueza que poseen y otra ingente clase de personas que reciben órdenes y las acatan debido a que carecen de acceso a la riqueza y el poder es sencillamente inaceptable. De modo que por supuesto que debería erradicarse. Sin embargo, no se trata de alternativas, son cosas que hay que hacer conjuntamente. Esto nos decía brevemente Noam Chomsky en este muy, muy interesante reportaje que se le hizo a propósito de la llegada de Donald Trump. Y vamos a escuchar un poquito de música mexicana de Molotov diciéndole dame el poder, give me the power, please. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Guido jamás serán vecinos. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. América resiste, completa, de Canadá a Ushuaia. Completa. Resistir es la palabra que odian las minorías dominantes. Unos muchachos de Greenpeace se colgaron desde una grúa, como habíamos dicho, y vale recordarlo, porque están afrontando condenas de 10 años de prisión por haberle mostrado al emperador la palabra que el virrey de cabotaje que tenemos en Argentina también detesta, resistir. Y no nos queda otra, tenemos que resistir. Y como la resistencia nuestra es pacífica, es filosófica, conceptual y absoluta, porque no estamos de acuerdo, porque no queremos que esto se acepte como un sino inexorable, la idea de que debe haber unas personas que dan órdenes en virtud de la riqueza y otra ingente clase de personas que reciben órdenes y las acatan debido a que carecen de acceso a la riqueza y al consumismo. A eso resistimos. Y resistimos también, y hablamos de inseguridad. ¿Y qué nos decía Eduardo Galeano en unas palabras profundas, poéticas y reales? La impunidad de los cazadores de gente. Aviso a los delincuentes que se inician en el oficio. No es negocio asesinar con timidez. El crimen paga, pero paga cuando se practica como los negocios, en gran escala. No están presos por homicidio los altos jefes militares que han dado la orden de matar a un gentío en América Latina, aunque sus fojas de servicio dejan colorados de vergüenza los malevos y viscos de asombro a los criminólogos. Somos todos iguales ante la ley. ¿Ante qué ley? ¿Ante la ley divina? Ante la ley terrena, la igualdad se desiguala todo el tiempo y en todas partes, porque el poder tiene la costumbre de sentarse encima de uno de los platillos de la balanza de la justicia. La amnesia obligatoria, la desigualdad ante la ley, la que ha hecho y sigue haciendo la historia real, pero la historia oficial no la escribe la memoria, sino el olvido. Bien lo sabemos en América Latina,

si las santas y no los santos hubieran escrito los evangelios, ¿cómo sería la primera noche de la era cristiana? Las santas hubieran contado que estaban todos de muy buen humor, todos. La Virgen, el niño Jesús resplandeciente en su cuna de paja, el buey, el asno, los reyes magos recién venidos de Oriente y hasta la estrella que los había conducido a Belén, todos, todos contentos, menos uno. San José, sombrío, murmuró, yo quería una nena. Vale la pena preguntarnos a través de la poesía y de la reflexión, que por ahí parece catedrática, pero es profundamente humana. Todos los días tenemos que preguntarnos, ni una menos, y tenemos que hacer algo para ni una menos. Si escuchás detrás de las paredes que están fajando una mujer, que están abusando de un niño, mínimamente, si no querés comprometerte, negar el saludo. Si tenés un almacén, un kiosco, no lo atiendas. Provocale vacío social, escrache silencioso a los violentos. Son formas de resistencia ciudadana que tenemos que aprender. Y vamos con solamente un pensamiento de los tantos que vamos a ir desgajando, de uno de los grandes filósofos que tuvo la humanidad y que falleció el último 9 de enero, a los 91 años. Era el filósofo polaco Zygmunt Bauman. Tardíamente descubierto por los intelectuales y en su profundidad consiguió también mimetizarse de tal forma que hasta los medios masivos de comunicación tomaron sus teorías sobre la modernidad líquida, el amor líquido y todos estos nuevos conceptos de la cultura zapping en la cual estamos metidos. Y hablando de la felicidad, decía, hay que replantearse el concepto de felicidad. Sin embargo, esto no significa un verdadero nivel de felicidad y calidad de vida. No es verdad que la felicidad significa tener una vida sin problemas. Una vida feliz viene de la superación de los problemas, de la lucha contra los problemas, de resolver las dificultades. Es necesario enfrentar los desafíos, esforzarse. Se llega a la felicidad cuando nos damos cuenta de poder controlar los desafíos puestos por designio divino. En cambio, nos sentimos perdidos cuando aumentan las comodidades. Esto lo expresó en un documental, La teoría sueca del amor. Y, entre otras cosas, vamos a dedicarle un pedacito más, dice, en su libro El arte de la vida, lo desarrolla, este es el título, la estrategia de hacer feliz a la gente elevando sus ingresos no parece que funcione. La mitad de los bienes cruciales para la felicidad humana no tienen precio de mercado y no se venden en las tiendas. Sea cual sea la disponibilidad de efectivo o de crédito que uno tenga, no hallará en el centro comercial el amor y la amistad, los placeres de la vida hogareña. El amor se abstiene de prometer un camino fácil a la felicidad. El amor no es algo que pueda encontrarse, es algo que siempre necesita hacerse de nuevo y rehacerse día a día, hora a hora. Resucitarlo constantemente, reafirmarlo, atenderlo y preocuparse por él. Así la semana próxima vamos a seguir dejando los pensamientos de este filósofo polaco que nos dejó, y nos dejó conceptos muy interesantes. Y recibimos un mensaje de Amarc Brasil, que vamos primero a entonarnos para entrar en Brasil con una musiquita y un video muy interesante, que lógicamente el video no lo vamos a ver, pero la musiquita así, sobre la represión estudiantil que se dio en Brasil en el año 1968. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Depois que leo esto, te voy a pedir directamente el audio de Estela de Carlotto. Y después cerramos con el bluesito. Marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Jornalistas, músicos, artistas, todos ficam sujeitos à censura. Deputados opositores são caçados e exilados. Estudantes são presos, torturados, mortos e desaparecidos. Em 68, a polícia do Rio de Janeiro assassina um estudante secundarista Edson Luiz em um protesto contra o fechamento do restaurante universitário. Gerou uma das maiores manifestações públicas contra a ditadura, a passeata do 100 mil. Ya somos del siglo pasado y en aquella época cuando esto sucedía empezábamos a caminar, este tema nos encendía el pecho, porque llegaban los revolucionarios resistentes a la terrible y feroz dictadura brasilera y traían con ellos sus guitarras y sus canciones y sus historias, que para nosotros eran prematuras. Allá por el año 1970, 71, 1972, nunca imaginamos la perversa y cruel dictadura que nos esperaba en el 76. Pero bueno, vaya un homenaje, estoy seguro que si algún hermano brasilero escuchó este tema y es de aquella época, también se le encendió el pecho. Bueno, vamos con la patria grande y las noticias de la patria grande que sigue resistiendo, y en este caso en la trinchera de la comunicación social. Crece la preocupación del movimiento de radios comunitarias en América Latina en torno a la digitalización de las frecuencias radiofónicas. En Brasil, carta abierta sobre el futuro de las radios comunitarias en tiempos digitales. En primer lugar, AMARC Brasil denuncia al gobierno ilegítimo de Michel Temer, que ya en sus primeros días atacó frontalmente la comunicación pública, iniciando el desmonte, o sea, el desmantelamiento de la empresa Brasil de Comunicación, por medio de una medida provisoria que luego se transformó en decreto. Tal actitud evidencia el escenario más adverso para posibles avances y conquistas de derechos en el campo de la comunicación. Las radios comunitarias, aún en un ambiente de democracia, ya sufrían persecuciones y criminalización, funcionando bajo una ley restrictiva sin ningún avance regulatorio significativo. En este escenario, rearticulación, diálogo y acciones concretas de fortalecimiento de las radios comunitarias desde sus orígenes son esenciales, así como las alianzas con grupos que luchan por el derecho humano a la comunicación y la libertad de expresión, universidades, movimiento sindical y movimientos sociales. En el campo de la defensa de la comunicación como derecho humano, destacamos la aproximación con el Movimiento Nacional de Radios Comunitarias, MNRC, el Fórum Nacional de Democratización de los Medios de Comunicación, el colectivo Intervoces, otro grupo que se llama Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, y colectivos de radios libres, pues tienen, como nosotros, la perspectiva de la defensa de la radio como medio estratégico para la consolidación de la democracia en la patria grande. En el contexto de la digitalización de la radio en Brasil, AMARC Brasil propone los siguientes principios para que el sistema a ser adoptado. Los estados deben asegurar que la migración para las nuevas tecnologías de transmisión sea una oportunidad para el incremento de pluralidad y diversidad y no para mantener o fortalecer la concentración de servicios de comunicación audiovisual. Y entre otras cosas, finaliza este comunicado diciendo que los desafíos de la convergencia de los medios y la digitalización de los soportes analógicos sean enfrentados en un contexto de adaptabilidad tecnológica y regulatoria, transparencia y equidad, que la transición de la tecnología analógica hacia la digital considera la necesidad de apoyo económico, social y político, exigiendo la construcción de políticas públicas que garanticen derechos de acceso y accesibilidad. Este fue un documento que se emitió en Olinda, Brasil. Bueno, esto se puede encontrar más completo en un documental que se llama Los principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los medios de comunicación audiovisual. Creo que entramos, ¿no? Con el blues y Estela. Bueno, vamos con Estela cortito entonces, que nos hace este llamado a los defensores. Lo emite a los defensores de derechos humanos. Y luego un homenaje a nuestro querido bajista que nos dejó este fin de semana, don Leo, del cual vamos a hablar cuando le toque. Bueno, las abuelas, pronto vamos a tener 40 años de lucha, buscando nuestros hijos, nuestros nietos, desaparecidos durante el terrorismo de Estado, de esa dictadura cívico-militar que asoló el país desde el 24 de marzo del 76 hasta diciembre del 83. Y es una lucha que empezó sin saber qué hacer, con miedos, soledades, desconocimiento, dejando todo. Y vamos a seguir mientras tengamos vida, porque falta mucho todavía. Creemos que esta fecha, 10 de diciembre, que es una fecha universal de los derechos humanos, debe ser recordado en cada país que tenga este tipo de conflictos, para que no se olvide y se grabe en la memoria del pueblo que el derecho humano a la vida es el fundamental.

Leo Cristian Vega en el bajo. Chau.